Viste la novia de blanco, parece un ángel del cielo. Hay un rubor en su cara y un llanto en su pañuelo. Tiene una dulce sonrisa que la hace no más hermosa. Hoy dejará de ser novia para ser amante esposa. Que vivan los novios, que sean felices. Que vivan los novios, que sean felices. Que sean felices.